Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al Más Allá. En esta semana tengo invitado a aquel controversial amigo mío que es totalmente en contra de Chávez, pero hablando pues, obviamente no de Chávez ni mucho menos, sino esto es apolítico. Vamos a hablar acerca de todas esas cosas extrañas que pasan. Eso como aquello que sonó en la cocina, eso que pasó, que era como una entidad, aquello blanco, aquello rostro. Esas cosas extrañas que pasa para con ustedes, quien les habla es Tipo Caranda, y conmigo, el amigo, nada menos y nada más que el señor Puentes. Humberto Puentes, conmigo. Hey, my friend. How you doing, my friend? Good. Ok. Vamos a hablar entonces de esas cosas extrañas, a ver que tu mente te... Mira, tengo una llamada extraña. Sí, esa debe ser de algún cobrador, no la atienda porque... Justo. Me está llamando nada menos y nada más que el señor José Carrillo. José Carrillo es un amigo que de Perú, es un peruano. Y él trabaja también en la televisión, hace todo lo que tenga que ver con edición y mucho más y mucho... señor José Carrillo, estamos en el programa del Más Allá, estamos en vivo, estamos grabando Live on Tape y quería aprovechar pues tu conocimiento acerca de todo lo que ha pasado, tú que tienes tantas historias extrañas. Cuéntame algo ahí extraño que te haya pasado espiritual, cuéntame, estás en el aire. Como un buen duende. Algo extraño espiritual. Bueno, sí. Te voy a contar algo bien importante, te llamaba justamente porque me mudé a una casa. A ver, cuéntame. Ah, sí, felicidades. La primera, o sea, el primer día cuando me levanté de la casa... Me levanto el primer día, mi esposa se veía, yo me levanto, era como las 7:30 de la mañana. Sí. Al abrir la puerta de la sala y la cocina, todo eso se veía todo como que hubiera entrado humo, toda la casa lleno de humo. Wow. Y yo dije, ¿qué es? ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá dejado algo? Mm-hmm. Pero me entraba al cuarto, estaba normal, salía y en la sala, la cocina estaba todo lleno de humo. Una especie de... Antes de acostarnos, sí. Nosotros habíamos tomado un vasito de vino y lo puse sobre la cocina. Entonces, a la hora que yo me levanto, voy a la cocina, veo los dos vasos y yo me acerco para agarrar uno de los vasos y explotó. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Explotó los vasos. ¿Los dos vasos? Está pasando, abrí el caño de agua, me puse tranquilo, me dejé así la cosa, me fui, me bañé y todo y me salí de la casa, ¿no? Cosa rara, ¿no? Hasta ahora no sé qué significa. Y fíjate, lo que estoy hablando son las cosas que son de Dios. Estamos en el programa de Más Allá, estamos comenzando ahorita el programa y casualmente él nos llama y con una historia, seguramente él me llama porque yo también soy cristiano y yo lo que hago es orar pues por cosas así, de que a alguien le pase cosas de esas. Si usted tiene un problema, puede escribirnos y nosotros le podemos ayudar. Y cuéntame, ¿esa era la primera vez que te pasaba cosa extraña, José Carrillo? No, esto es una de las tantas que me ha pasado. Ok, cuéntame otro. José Carrillo es de Perú, es de peruano, estamos en la ciudad de Miami, él es una persona muy respetada en la parte de edición, ha trabajado con Telemundo, con Telefutura, ha trabajado con diferentes compañías como Venevisión, y bueno, la gente aquí lo quiere muchísimo, precisamente porque aparte que es buen editor, es buen amigo, buen hermano, es más, yo mismo estuve necesitando unas pastillas, y el hombre hizo milagros, brincó y saltó hasta que me consiguió las pastillas y me las dio en mi mano. A ver, cuéntame, José, esas cosas extrañas. Las cosas extrañas, bueno, otra de las cosas extrañas. Esto era más o menos el año, podría ser como el 90, 91, 92. Yo vivía en Lima. Creo que ha sido como el 90. Ok. Estaba en Lima. Pero en la parte norte de Lima, o sea, de Lima más o menos, un lugar que mucha gente debe conocer que se llama Huacho, bueno, lo que somos peruanos, ¿no? Mm-hmm. Está en la parte norte, si habíamos ido a jugar fútbol o soccer. Okay. Habíamos ido con un grupo, pero da la casualidad que el señor que me lleva me dice, tú no sabes dónde vas a ir a jugar pelota. Esa es una hacienda donde tu familia creció, me dijo, y yo conocí a tu papá y ahí la comunidad conoce a tu familia. Bueno, yo muchacho, emocionado. Sí. Entonces, bueno, se hizo el partido de fútbol, ganamos nosotros, se hizo una celebración, pues, estaba chiquillo y uno tomaba, pero la gente sí comenzó a tomar y eso. Entonces una de las señoras me dice, mira, yo he sido la amiga de tu papá. Ah, yo le digo, mira, y yo sé que mi tía está enterrada por aquí, una de las hermanas de mi papá son 3 hermanos. Sí. Entonces me dice, oye, por favor, me dice, tú ves ese cerro que está al frente, era como un kilómetro, ahí abajo, ahí ese cerro es un cementerio, ve y anda para allá y ahí está tu tía, seguro que la encuentro. Voy con un amigo y caminamos, taca, taca, taca, hasta allá, ¿no? Sí, un poquito tarde. ¿A qué hora? Llegado ahí, limpiamos la tumba, que es sobre piedras, piedritas, y una de estas media caída, le hemos parado, hicimos una oración, ya. Entonces, en el camino, cuando yo regreso, yo veía que todo ese sitio había sido entonces de la época de los incas, toda esa área. Sí. Y se notaba, tú tocabas el barro y se hacía polvo. De lo viejo. Ahí era como arena, ¿sí? Sí. Estando mirando, mirando, y después... ¿Y cómo qué hora era, José? ¿Cómo qué hora era ya? Ya era como las 6 de la tarde, así, pero todavía... Ya estaba oscurito, ya estaba... ¿no? Sí, estaba claro, pero se estaba como el atardecer este, que es más tenebroso todavía la cosa, ¿no? Ok. Pero entonces yo voy y veo una parte de arena, y ya me di cuenta de que había sido todo eso saqueado, que le llaman cuaqueros, que han entrado a robar, y todo eso ha sido de la época de los pintas, ¿no? Wow. Yo comienzo a escarbar así, a escarbar y veo un huaco. Entonces yo agarro el huaco y sigo escarbando así. ¿Qué es un huaco, perdón? ¿Qué es un huaco? Es un huaco, es el de la cultura de la época que lo usaba para tomar agua, como reliquias, ¿no? Ah, ok, huaco, es como... Un rostro de una persona que... O sea, hacía los retratos de la época que pasaba, ¿no? Una cara, un animal, una cosa, pero de esa área, ¿no? Ok, no te entiendo mucho, pero yo no es el sol este que utilizaban para matar el sacrificio, no era eso que te estaba... No era un tubic, ese es otro lado, pero este es el chanchan, me parece que es de esa área. Ok. Porque Perú ha tenido muchas culturas en diferentes zonas. Uh-huh. Ok, entonces esto era una especie como para hacer ritos en la época. Yo agarro y era un fardo funerario. Ay, Dios mío. O sea que es un fardo funerario que en la época de los incas a la cerraban así dobladitos y les forraban con bastante telas y eso, ¿no? Ajá, y te conseguiste una persona allí, pues. No, pero no estaba, pero ya me di cuenta que era porque por las escuelas que hemos estudiado historia y todo, dije, uy, este es un fardo funerario. Y más gente que me tocó, siempre buenos maestros de historia, yo lo chequeé, así dije, esto lo voy a llevar para mi departamento de historia. Ok. Y entonces lo agarro bonito, lo doblo así bonito, porque no lo podías aplastar porque se convierte en polvo, se desaparece. Ajá. Entonces, bueno, para esto nosotros ya eran como que me vienen a buscar, ahí bueno, taca. La cosa es que nos fuimos como a las 10 de la noche, 11 de la noche. Sí. Ya había pasado un lapso de tiempo, lógicamente, hasta que llegué con la gente y todo. Sí. Salimos a las 10, 11 de la noche. Creo que es 10 de la noche, creo. Ok. Bueno, entonces en Lima uno se escucha a los peruanos que tienen miedo, que en ese tiempo era el famoso pasamayo. ¿Qué es eso? El famoso pasamayo, que es como, bueno, ¿qué te digo? La altura será, pues... 3 kilómetros de alto y abajo del precipicio que es el mar, y exacto, en una sola carretera de ida y vuelta. O sea, es un cerro que la gente le da miedo pasar por allí porque hay barrancos y te puedes morir. Hay muchos accidentes, inclusive mi familia, familiares míos también han fallecido en esas curvas, las curvas asesinas del diablo, las curvas que la gente se... ¿Tú te das cuenta? Porque además es una pista de ida y otra de venida en ese entonces, ¿no? Wow. Ay, yo cada vez volteo nosotros, mientras tú estás con... Nosotros un bus, estaban llevando una camioneta descapotada. Okay. En la camioneta descapotada, en la parte de atrás veníamos todos los jugadores con nosotros, todos los muchachos que veníamos. Sí, de fútbol. Y yo agarrando el guaco y mi hijo. ¿Te llevaste el guaco? El carro da la vuelta a la curva famosa del diablo, yo veo que la llanta está afuera. Oh my God. La llanta del lado derecho lo veo afuera. Dios mío. Qué peligro. Te lo juro que yo veo la llanta afuera y el tipo... Entonces el tipo ha pegado una frenada, pero yo vi la llanta que dio la vuelta para la izquierda, pero la llanta de la derecha, del lado de atrás, estaba en el aire. Porque yo me subí al precipicio. Dios mío. Y él, fuerte por allá, dijo: Dios mío, pónganse todo el mundo arrodíllense, porque ahorita ninguno mismo está vivo. Algo nos salvó la vida. Wow. Yo me quedé dormido en la curva y no entiendo cómo, si yo venía despierto. Cuando llegó un momento que empezaste a cruzar, te dormiste. Te bloqueó la cabeza y te quedaste dormido. ¿Cómo? O sea, decías que tú venías, porque estabas despierto, viste la cuestión de la llanta, que se estaba saliendo. Nosotros veníamos conversando, lógicamente veníamos viendo el precipicio. Y ¡pum! Te dormiste. Pero el chofer que venía manejando fue que él, en la curva, es una curva, él dice que se quedó dormido. Y él ha girado rápidamente el carro porque el carro se iba a ir para el precipicio. Dios mío. Qué duro tuvo eso. Una reacción. Una reacción. Entonces, inexplicable. Bueno, llego a mi casa, le cuento a mi mamá lo que había sucedido. Sí. Entonces yo agarro, no le digo nada, porque mi mamá no le gusta cosas de los chicas que te traigan a la, el guaco y la cena lo pongo debajo de la casa, de mi cama, debajo. Qué peligro. Qué loco. Okay. Un minca se apareció en la casa. ¡Ándale! ¡Oh, my gosh! Un minca así, pero grandazo, alto. Ajá. Y me mira y se me acerca y me quiere ahorcar. Y yo comienzo a pelear y a gritar. Y te está tocando, y tú lo estás sintiendo. ¿Qué pasaba? Yo dije, ¿viste un indio? Mi mamá dice, ¿qué has traído de ahí? ¿A dónde se estaba? ¿En alguna tumba? Pero mamá, sí, he traído esto. Me dijo, vamos, ahora mismo. Y teníamos que ir sobre una tradición aquí, era un cementerio, enterrar eso, porque es de un muerto que le pertenece. Oh my God, mano. Y el tipo y el muerto te salió. Necesita todo su valor, su amor. Entonces, que yo he ido a profanar una tumba y eso es bien peligroso, que podría hasta morir. Wow, entonces, te estaba ahorcando. Entonces, hay que ir a las 12 de la noche dejando eso en la tumba y enterrarlo y después. Y pedirle perdón, ¿no? Vas a escuchar ese video, pero tú no puedes mirar hacia atrás. Así como Sodoma y Gomorra. Si te volteas, te puedes morir. Oh, Dios mío. Tú sabes que yo he escuchado esa cosa de que tú tienes que, cuando tú sales de un problema, tú vas para adelante sin voltear. Oye, pero entonces tú le pidiste perdón, ¿no? Claro, no? Tuve que pedir perdón al muerto porque le enterramos y de ahí me volteé a las 12 de la noche y caminé y mi mamá, yo con miedo porque lo tenía que hacer, imagínate. Sí, pero, voltearte. Pero tu madre no lo veía, lo veías tú. Pero no, no puedes mirar de regreso hacia atrás. Tú dices que puedes escuchar voces, puedes escuchar viento, puedes escuchar que te están llamando, pero tú no puedes voltear. Oh my God. Tienes que seguir para adelante. Si tú volteas, te puede pasar algo. Pierde. Dios mío, oye, la mejor forma de hacer eso, definitivamente, de no meterse en problemas, es no hacer nada de eso, ¿no? Y bueno, estar con Dios, pues. Porque yo he visto que toda esta gente que se dedican a la arqueología y cosas de este empiezan a abrir tumbas y conseguir tesoros que gente pues ha colocado allí en el pasado. Y después ellos vienen sufriendo de calamidades. Hay gente que cuenta que han muerto de cosas. Eso, por ejemplo, los que violaron el Tutankamén. Mueren solos y abandonados y como locos, trastornados de la cabeza. Es mejor no meterse en eso, ¿eh? No, que Dios me cuide. Cada uno, pero los otros lo hacen científicamente, ¿no? O sea. Sí, a pesar que lo hacen científicamente, sí. Sabemos, o sea, yo no entiendo qué descubren, porque eso estaba ahí, o sea, que han descubierto. Pero también tú tienes la gente que vive al costado sabe que eso existe. Claro, pero tú también eres, tú eres espiritual, tú eres realmente fuerte. Es tan fuerte la parte espiritual que algo le pasó a él, a José Carrillo, que me pasó a mí también. Mira, yo fui por primera vez a la iglesia cristiana cuando yo era santero, yo practicaba santería y todo eso, bien, pero bien metido en eso. Sí, tiene una pinta de brujo enorme. No tenía, porque yo ahorita yo ahorita nada que ver. Entonces, cuando yo fui a la iglesia por primera vez, mi hermano, había un... ¿Ah? Yo tengo una foto tuya cuando hacías eso. Cuando te llamaban la santería, ¿verdad? Uf. Cuando tenías en tu casa esas cosas extrañas y decía, yo no quiero entrar a tu casa porque tu casa apesta. Exacto. Hay un olor apestoso, decía él. Fíjate, porque él tenía la capacidad de oler, porque a nivel espiritual, el que es espiritual puede escuchar. Inclusive, había gente que veía cosas en la casa. Había una ex mía que estaba limpiando la cocina y cuando volteó, estaba una mujer allí. Una mujer que se le desfiguraba el rostro. No, esa cosa de la santería no es juego. Y fíjate. Bueno, Adolfo, porque tengo que dejar ahora, que tengo que terminar hacer las cositas. Ok, mi hermano, dele pues. Un abrazo. ¿Ya? José Carrillo, peruano, muy conocido y respetado en el medio de la televisión, me llamaba esas casualidades para notificar que él sintió una cosa extraña en su casa y me venía a notificar y casualmente estamos en el aire y usted lo pudo escuchar. Fíjese que le decía, entonces cuando yo estaba en la iglesia, cuando yo fui por primera vez, era un hedor, un olor, un hedor, una hediondez. Una hediondez. Penetrante. Penetrante, pero eso ¿por qué? Si era una iglesia. ¿Por qué? Porque uno, el que estaba podrido era uno venía con mucha cochinada. Sí, cargado. Y entonces yo olía tan mal, yo olía el ambiente tan mal que yo quería salir corriendo. Sin embargo, me aguanté. Después seguí yendo y al poco tiempo, yo me acuerdo un día que estaba entrando con José Carrillo, con él, para la iglesia. Y yo digo, wow, qué ambiente tan rico, huele a rosas. Era un olor tan fuerte a rosas, a olor a rosas. Y me siento y digo, wow, qué olor tan a rosas. Y el tipo se me acerca y me dice, no aguanto. Este olor a pupú, el tipo olía, ¿me entiende? Lo contrario. Lo que yo olí en el pasado, él lo olía en ese presente cuando yo olía rosas. O sea, que no había ningún olor de rosas, solamente era para mí. Y no había ningún olor de pupú, ni de caca, como le llamen, o de excremento, era solamente para él, porque era lo que tú venías. Y él venía cargado, pues, de practicar cosas. De hecho, todavía él no es cristiano, o sea que todavía la carga está por ahí. Sí, está. Bueno, al tal hecho de que él pudo ver eso. Un cristiano no lo ve, porque los ángeles de Jehová luchan por ti, que van a estar viendo, ¿sí? Eliminan todo eso por ti. Estamos en el más allá. Usted puede escribirnos a través de bocarandesteve@yahoo.com. Se lo repito, bocarandesteve@yahoo.com. Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis en esto del más allá, porque quiero proponerles a ustedes, porque Humberto Puentes. Ya te cambié el apellido. Humberto Puentes, él trabaja para la compañía ADT y le da a usted la oferta que si usted nos llama, si usted es una de las primeras personas en llamarnos, usted puede adquirir totalmente gratis el equipo que vale $1,800. Lo tiene usted totalmente gratis. No va a pagar ni un solo centavo. Usted puede llamarnos, dame tu teléfono. Las primeras 500 llamadas que recibamos por el 305-200-7366. 305, ¿cuál? 205-200-7366. Bien pegajoso el teléfono. Sí, bastante gomiso. Ok, usted puede llamarnos y usted puede adquirir el ADT totalmente gratis. El precio regular de esto es $1,800 y usted lo puede adquirir. ¿Inclusive la instalación es gratis o no? Sí, la instalación es gratis y los equipos básicos son gratis. Gracias. Lo único que paga, en este caso no, en este programa, las primeras 500 llamadas son... Totalmente. No cobramos activación, cero activación. O sea, activación también todo gratis. Lo que vas a pagar es el monitoreo. El monitoreo. O sea, monitoreo quiere decir estar conectado con la policía las 24 horas, la ambulancia y los bomberos. O sea que va a estar la persona cubierta de que si alguien viene y ellos no están en casa y alguien abre la puerta trasera, inmediatamente se activa. Está conectada. Aquí afortunadamente podemos decir de que la seguridad es tan importante y tenemos la tecnología que funciona. Uh-huh. La policía responde únicamente a la llamada de alarmas, en este caso de ADT. Nosotros somos los que damos la orden de despacho a la policía. Oye, tú sabes que hablando de eso, yo buscando por ahí por internet esas cosas así de los videos de seguridad, y hay varios videos de seguridad, no uno, varios videos de seguridad que se han activados y han mandado una señal a la policía de que hay alguien ahí en esa casa o en ese lugar. Era realmente una fábrica y fueron la policía y no consiguieron a nada, o sea, todo estaba cerrado. Sin embargo, en el video se ve como una entidad, una especie, alguien extraño, algo extraño. Pero no era alguien. No, pero porque puede era ser algo. Puede ser un objeto, un ratón o una lagartija. No. Esto era un humo. Era como un humo caminando. Ajá. Que se veía como si estuviera flotando ese humo. Y disparó parecido al humo que le salió en la casa. Ajá. Alrededor, un humo. Pero eso es urgente. Eso es que está orando. Esto que le pasó en la casa de él está fuerte. Eso es para orar. ¿Tú sabes qué significa? Que cuando tú vas a tocar el vaso, te explote. Wow. Había algo ahí en esa casa. Claro que no había, eso debe haber. Debe estar. Él tiene que empezar a orar y creer limpiar en Dios. Una vez que Dios, él lo recibe en su corazón, dice la palabra de Dios que todo lo que tú tocas prospera. Y Dios cambia todo lo malo para bien. Por ejemplo, ¿estamos hablando de qué? De cosas extrañas. ¿Por qué estamos hablando de cosas extrañas? Porque pasan. Porque pasa. ¿Quiénes son esas cosas extrañas? El diablo, el enemigo, todo eso. Todas esas entidades que son como que le dicen muerto, espíritu. Dicen, es la realidad, vamos a llamarlo energías negativas. Todas esas energías negativas que se vean, esas energías. Todo es energía. Todo es energía. La energía esta que está acá, que hace daño o negativa, uh-huh, definitivamente Dios cambia todo eso para bien. Dice la palabra de Dios que todo lo que tú tocas prospera. Así que si tú eres cristiano, donde tú vayas, eso se va a limpiar. ¿Me entiendes? Como por ejemplo, donde tú entras, Humberto, un ambiente que esté muy, muy triste, tú lo alegras porque tú eres muy alegre, tú echas chistes. Entonces, donde tú estés, tiene que haber alegría, y si no hay, se convierte, ¿me entiendes? Sí, como sí, se convierte sí. En paz. Se transforma el ambiente. El ambiente de ese lado. Es correcto. Entonces, sí. Eso mismo pasa con el cristiano. El cristiano donde vaya, obviamente un cristiano que esté bien, que realmente esté con Dios, no cualquier cristiano, porque hay mucha gente que son cristianas, pero comienzan a hacer pecado, y ojo, que todo el mundo hace pecado. Todo el mundo hace pecado. Yo creo que bueno, de la Biblia, no lo solamente creo, la Biblia dice que todos somos pecadores y por ende estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. Mucha gente piensa, yo estoy bien con Jesús, yo soy cristiano, pero a la final tiene la muerte asegurada y va derechito al infierno, porque dice que solamente puedes entrar a través de su Hijo, dice el mismo Dios. Entonces, ¿cómo uno hace para recibir a Cristo? Solamente usted que está ahí escuchándome, cierre sus ojos, levante las manos y diga, Padre Celestial, reconozco que Jesús es el Señor, que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Diga usted, Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Está usted escuchando el programa de misterio, de cosas extrañas, llamado Relatos del Más Allá? Habla Estipo Garanda y Humberto Puentes para ustedes. Ahora, porque hay cosas, personas que yo conozco que se jactan de ser cristiano y está cargado de negativismo y materialista. Y, eso es cierto. Porque hay cristianos viejos que se llaman odres viejos. Te voy a decir, la Biblia dice que hay cristianos, muchos, que tú sabes, los que crucificaron a Cristo eran cristianos. Eran gente, los fariseos, eran gente que adoraban y creían, no cristianos, perdón, quise decir, eran adoradores de Dios, no cristianos, o sea, no creían en Cristo, pero eran gente que adoraban al Señor, eran religiosos, pero adorando al Señor, ¿Señor quién? El Señor Dios, Dios. Uh-huh. Sin embargo, ellos, ¿a quién crucificaron? Crucificaron al Hijo de Dios, porque no tenían el conocimiento. Hay mucha gente que son cristianas, inclusive no estoy hablando que son religiosos, católicos, porque hay muchos católicos buenas personas. Hay mala gente también. Mi madre es católica, uh-huh, y es muy buena persona. Mi padre es católico y es muy buena persona. Sin embargo, ellos aceptaron a Cristo porque ellos saben que soy cristiano y repitieron la oración de fe. Dices, ¿tú quieres ser feliz? Ok, yo repito tu oración de fe. La palabra dice que si tú dices la oración de fe de corazón, tú eres libre y tú realmente tu nombre será escrito en el libro de la vida. Eso no lo digo yo, eso está en la palabra de Dios. Uh-huh. Es impresionante que muchos cristianos, muchos católicos, quiero decir, tienen el libro que le da la felicidad, la guía, que es la Biblia, lo tienen en sus manos, pero jamás se han dado cuenta que dice la palabra de Dios, que si tú te arrodillas delante de otra cosa de algo, que no, imagínate, tendrás problemas en tu casa, tendrás problemas en tu hogar. Lo dice, pero claro, yo estoy parafraseando, pero lo dice. Y que mucha gente practica la santería. Dice también que los hechiceros no entrarán al reino de los cielos. Muchas cosas de la mayoría de la gente que nos escucha son personas que son mundanas, o sea, personas que viven en el mundo, que son seculares y que practican santería o prenden velas y algunos hechizos. Y no es casualidad que Dios te ha puesto a escuchar este podcast, no es casualidad que Dios te ha puesto a escuchar este programa, porque Dios quiere cambiar tu vida. Así que todas estas cosas extrañas que pasan, nosotros las contamos para que te des cuenta que existe esto, que es real, que la gente lo ha vivido, que lo ha visto, pero también te digo que hay una solución. La solución a que elimines ese problema de tu casa, la solución que elimines el problema de esa enfermedad que te dijo el doctor que no tiene cura, ese problema que tienes de no tener dinero. Dios puede cambiar todo, transforma todo para bien. Muy bien, este es Steve Bocaranda, estamos con ustedes. Recuerde, pueden visitarnos a través de bocaranda.net. Y la oferta, ¿cómo me dijiste cuál es la oferta? La oferta es la oportunidad, es la gran oportunidad. La seguridad es como la comida de cada día. Tú sabes lo que es quitarse el peso encima de la preocupación de su casa. Sí, es verdad, sí es verdad. ¿Por qué no hablamos de eso más profundamente? Sí, es verdad. Así, un toque técnico así, sí, rápidamente. Fíjate para que vea que no comercialmente, no me interesa porque yo no vendo absolutamente nada. Yo no vendo libras esterlinas a dólar, imagínate. Pero bueno, te voy a decir algo que es muy, muy, muy... Tienes 5 minutos para ello. Solamente. Esto lleva como 3 horas, pero bueno, vamos a tratar de reducirlo en 5 minutos. A ver, tú sabes, una de las cosas que me ha gustado a mí, yo que soy muy, muy cuestión de tener protección en casa, desde que tú me pusiste la alarma en casa, la paz de que uno salga de la calle y que sepas que tienes una protección. Obviamente yo cuento con la protección sí, de Dios. Sí, pero él no puede estar encima de esto para asustar la tecnología. Pero para eso Dios te ha dado, por ejemplo, médicos, te ha dado doctores, te ha dado medicinas. Científicos que están en la tecnología esta. Hermano, tú sabes lo que significa que te tenga ahí chequeando. Y ahora le puedes tú colocar también inclusive cámaras a la gente que lo pueda ver en cualquier parte del mundo. En tiempo real, lo que sea. En tiempo real, o sea, es el complemento, el video es el complemento de la alarma. Lo prioritario, lo primero es la alarma, sí, la que te da conexión con la policía las 24 horas. ¿Vale? Uh-huh. Las cámaras es el complemento del video, el complemento que te dice, sí, estos fueron los que entraron, estos fueron los que llegaron, se fueron en tal carro, en fin, tal. Es el complemento. Pero lo prioritario es la alarma. La alarma. La gente que tiene que tenerlo. Sí, exactamente. Eso y, es no, lo que te y, da la, y lo más impresionante era que antes era no era alcanzable, porque estamos hablando de pagar, tienes que pagar unos $500 de down payment, 300, dos pagos de $300. No. Ya eso ha cambiado totalmente. A no ser que quieras equipo extra sofisticado, que hay gente que quiere un glass break, un smoke detector, o sea, super equiparse, lo tenemos también. Sí. O sea, pero ya es extra. Pero el equipo básico de protección, puertas y ventanas, y motion detector por si llega a pasar alguien por algún lado que no sea la puerta ni la ventana. El motion detector los agarra. No puede agarrar. Muy bien, usted tiene la oferta. Las primeras 500 personas, usted puede recibir totalmente gratis esta alarma. No tiene que pagar ni un solo centavo. Inclusive la activación es gratis. Usted no tiene que pagar ni siquiera nada. Únicamente se queda pagando la tonterita del monitoreo, que es $29. Que es nada. Menos de $1 al día. Y está protegida. ¿Y cuánto cuesta la seguridad? Por $1, no tiene precio. Por $1 al día usted obtiene, pero menos. Que menos de 98 centavos, 97 centavos, ¿no? Sí, menos de $1. Por menos de $1, 97 centavos, usted obtiene la seguridad en su casa. Recuerde, mis amigos, que puede escribirnos a través de bocarandaestiva@yahoo.com y pida su oferta, o puede llamar al teléfono 305-200-7366. Las primeras 500 llamadas. Repítame el teléfono, por favor. 305-200-7366. Ok, ya usted sabe, tiene usted la posibilidad de tener una alarma buena. Le voy a explicar, usted no va a tener peligro de que alguien, si le pone un arma en la cabeza, le dice quita el alarma, el código, usted en vez de poner el código suyo, usted pone otro código que está preestablecido y le está diciendo a la compañía de la alarma, una señal silente que le está diciendo a la alarma, hey, me están atracando. O sea que no va a tener el problema ese de que mira, que si qué tal y si me ponen un arma y ya me... no te van a llamar, no te van a llamar a ti si es una falsa alarma, sino que ya los están esperando a la persona afuera, ya están, llegan a tu sitio, no entran a tu casa, sino están en la esquina o alrededor de la esquina esperando a la gente que está cometiendo delito. Tecnología. Entonces, bueno, usted en cualquier parte de Estados Unidos puede llamarnos, inclusive conecte en Venezuela, ¿también tienes conexiones ahí? ¿En cualquier parte del mundo? Quisiéramos tener eso. Si funcionara en Venezuela no estaría yo acá, porque a mí me obligó a venirme para acá por la inseguridad. La inseguridad allá. Entonces, aquí sí, en Estados Unidos sí lo tienes. Sí, en Estados Unidos. Nosotros damos monitoreo, ADT da monitoreo en algunos países de Sudamérica, Argentina o algo, pero ya es cuentas especiales. Ok, sí, entonces sí, la gente que queda interesada, sí, ya ahí sí le va a salir, si tú estás sí, en Venezuela, por supuesto, en otro si está país, fuera de los Estados Unidos, sí, ya es diferente. Puede llamarte para pedir un estimado, pero ya le va a salir dependiendo. Sí, ahora estas 500 llamadas tienen que ser aquí mismo, de Miami o dentro de Florida, acá cerca, por el desplazamiento, en fin, para que podamos cubrir esta oferta. Ok, la oferta, recuerda, la oferta para la gente de Miami y Florida, totalmente gratis. Si usted nos escucha y está interesado en tener esta alarma, usted puede llamarnos al teléfono, como es que le dijo Humberto a Ocuentes, 305-200-7366. Ahí lo tiene. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Hasta luego. Despreocúpese de la seguridad.